vienen de acá, aprenden a ser los mejores operadores del mundo y hasta luego. Queda resonando esta frase que dice Nico de abrir la puerta, ¿no? ¿A qué se refiere? Es importante destacar que la persona que escuchamos recién hablando fue uno de los, digamos, alumnos del taller, no era uno de los coordinadores. Entonces resulta, bueno, que luego de toda esta experiencia y de prácticas que se hicieron desde la radio, él ahora forma parte del grupo, digamos, estable, el elenco estable de operadores de nuestra radio. No pero, solo de eso, sino que está haciendo un programa ya, en muy poco tiempo. Tal cual, y además forma parte de un equipo de trabajo. Uh-huh. Pero es increíble cómo él asume este proceso de producción que estuvo tan bien, digamos, conceptualizado y sistematizado, que él lo asume como propio y él mismo puede dar cuenta de ese proceso. Se lo apropia, exactamente. Bueno, eso es lo que pasa en la radio. Todos nos apropiamos de todas las cosas de la radio. Las vivimos y las mamamos, como que de alguna manera se nos mete. ¿La radio es mía? Es mía, sí. No, mía. Siempre no, decimos mía. Eso. Siempre decimos eso, que tenemos que apropiarnos de la radio. Eso es lo que tenemos que hacer. Para eso está esta radio, para apropiarnos. Sí, y la verdad que lo que plantea Nico en este audio fue, bueno, esto de el aprendizaje como transformación de sí mismo. Uh-huh. ¿No? Y todos los que estamos acá nos hemos transformado en el hacer, en el hacer esta radio, ¿no? Que te da una idea de movimiento, ¿no? No solamente de lo explícito en términos técnicos, digamos, sino lo que tiene que ver con lo subjetivo. Uh-huh. ¿No? ¿Escuchamos más a Nico? Vamos, escuchamos más a Nico. Creo que se notó algo en el taller, que es que todos venimos con un montón de, habiendo atravesado un montón de espacios canónicos de aprendizaje, y que había que hacer un esfuerzo muy grande para generar ese ida y vuelta. Digo, había que estar pendiente de que la pregunta, a diferencia de otros espacios, era necesaria para que las clases avanzaran. Porque la predisposición, incluso a la hora del taller, digo, Diego y Blas, están esperando esa pregunta como forma de avanzar. O romper con la idea de que la pregunta es solo si tenés una duda y no un motor que haga avanzar la clase. Y en el taller se sentía todo lo contrario. Digo, había que hacer preguntas para poder explotar un taller que era una situación desconocida para todos. Porque era dar un taller un sábado en un espacio donde el Blas, que era el que llevaba la batuta, en realidad dejaba en claro que estaba dándole la vuelta con Diego supervisando, digamos. Era así como yo aprendí con Diego, ahora estoy dando la clase, que es también la otra parte de cerrar las cosas que uno sabe, digo, poder explicarlas y poder enseñarlas también tiene que ver con aprender. Y entonces estaba muy presente que para poder explotar los contenidos de esa clase, digo, todos sabíamos que era una preliminar a qué pasa dentro de la técnica de un estudio de radio. Para poder llevarte cosas tenías que preguntar para que eso avanzara. Y sobre todo para entender qué tenías que escuchar. Digo, qué problema, más allá de si enchufo este cable acá o no, que eventualmente, digo, se aprende, cuál era la función de todas esas cosas. Y al mismo tiempo estaban hablando sobre la institucionalización y la jerarquía que planteas vos que tienen todas las instituciones. Hay algo que se nota, que es que cada vez que tratamos de aglutinarnos en algo que se parezca a una institución, también es para poner en valor una producción, sea de conocimiento, sea de que pusiste una radio, sea de que se juntaron vecinos a hacer una asamblea. Digo, es para tener una intervención social de algún tipo, no solo por la jerarquía interna que tenga, sino por cómo se puede comunicar que ahí está pasando algo, digamos. Ahí, bueno, está muy bueno. O sea, yo, como decimos antes, aprendí a operar. Y la verdad que ser parte de ese lugar, como muchos dicen, es ver la radio en casi todo su contenido, ¿no? Y uno se mete en cada programa y a cada programa lo quiere. No es solamente eso, sino todo lo que implica estar cerca del programa que lo hace. Lo empezás a vivir, lo empezás a conocer desde otro lugar. Volviendo a la pregunta que hemos hecho del cómo,